la oscuridad mentí. Yo la buscaba. Perdóname si ya perdí alguna falsa esperanza. Solo la busco y no la encuentro en la miel que me brinda tu cama. Mujer enamorada. Para el Manu, a una de mí, a toda furia. Allá. Perdóname. Es a ella quien la busca en el verde de tus ojos y no en tu mirada. Perdóname si solo eres el recuerdo de aquella que yo amaba. En aquella madrugada de placer en la que me entregó sus ganas, sin importarle que mi amor y mi ilusión se perdía en la nada. Y yo la vi. Que no se apaga. Y yo la amé. Aquí la ingrata se llevó todas mis ganas de sentir solo en su piel lo que no encuentro en ti, mujer. Mujer enamorada. Hacia todo el país con la banda Continúa y a toda furia, dedicado para el fans del club Solo Soy de Ti.